Cerraste otro ciclo. Arrancaste una nueva historia. Esperamos nuevamente ser parte de ella. Gracias por 365 días de compañía. Sí, tu compañía, que es tan importante para nosotros. Que este 2022 traiga la consolidación de muchos sueños y nos permita estar ahí para celebrarlos contigo. Somos la X 96.5. También en este 2022 llenos de más música. ¡Feliz Año Nuevo! Son las 10 en punto en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 y un minuto en la X96.5. Nuevamente los saludamos y les damos la bienvenida a los que por ahí apenas llegan a esta hora, 10 de la mañana, que se conectan con nosotros. Bueno, 10 y un minuto. Que se conectan con nosotros para saber lo que pasa con la actualidad musical en nuestras 20 de la X en esta edición 2022, la segunda edición del año. Aquí estamos listos para hacer este conteo, este registro con 20 super éxitos que le dan la vuelta al mundo y que son la base de nuestra programación. Ustedes, a través de sus peticiones musicales durante toda la semana, también ayudan a darle forma a este conteo que cada sábado llega para mostrarles cómo se mueve la música y los éxitos. Soy Julio César Soto, bienvenidos a la X96.5. Los estamos ahí saludando también a los que están a través de WhatsApp enviándonos mensajitos, reportándose, contándonos desde dónde andan y cómo va su sábado. En el 318-860-9616, que es la línea que nos une siempre. Y también saludamos a esta hora a Lu, que me acompaña también en este fin de semana. Lu, buenos días. ¿Cómo está tu Bonitos sábado? Buenos días, Julito. Hey. ¿Cómo amanecemos? Excelentemente bien. ¿Tú qué tal? Bien, Julito, bien, porque me encanta acompañarlo siempre en este, el conteo más esperado de toda la semana, las 20 de la X, con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y como siempre, tenemos invitados especiales y muy buenas noticias para compartir con ustedes. Así que estaré acompañándolos desde la carrera 39, número 5 a 91. ¿Dónde es eso? En Laskin, donde son expertos cuidando tu piel. Y tengo que contarles muchísimas cosas acerca del New Year's Sale, que, bueno, viene con sorpresas para todos los oyentes, así que no se desconecten porque más ratico les estaré contando de qué se trata. Uy, qué bueno, yo sé que Lunos tiene muy buenas noticias para estas personas que nos encanta andar pendientes del cuidado de la piel y que vamos a encontrar este fin de semana muchas ofertas, promociones, precios especiales, tratamientos, bueno, cualquier cantidad de cosas increíbles con la gente de Laskin. Ahorita en un ratito empezamos a contarles desde allí con Lu, que nos va a estar acompañando este resto de mañana. Arrancamos contándoles que hay nuevos ingresos. Hoy se registran 3 salidas y, por supuesto, 3 canciones nuevas que ingresan a nuestro conteo. Así es que vamos a despedir estas 3 canciones en esta edición de nuestro conteo, la edición número 2 de este 2022. Uno de los dúos más importantes del 2021 lo marcaron Top Weeknd con Doja Cat. Y esta canción abandona nuestro conteo hoy para darle paso a una nueva. Así despedimos a Doja Cat y a The Weeknd con You Right. También sale de nuestro conteo ATV con Topic y A7S y Your Love. Uno de los tremendos hits de temporada con un muy videoclip además. Y con la opción que nos dio ATV de volver a tener esta canción, que fue un éxito suyo en los 90, pero en esta nueva versión, con nueva lírica, con la incursión de A7S, ese intérprete sueco que le pone este tinte especial a esta nueva versión, que ahora se llama Your Love. Despedimos también a estos italianos que son los favoritos de Lu. Y esta canción que se llama Begging sale en esta edición número 2 de nuestro conteo. Y ahí están las tres canciones que abandonan esta edición 2 de las 20 de la X. You Write, Your Love y Begging. I'm begging, begging you. Por supuesto, eso quiere decir que tenemos tres nuevas canciones que ya van a empezar ustedes a conocer a lo largo de nuestro conteo. Y antes de arrancar en pleno con nuestro conteo, vamos a hacer el resumen de las 5 posiciones más importantes de las 20 de la X. Así está el top 5 esta semana. Arrancamos en la posición número 5 con The Sense, los nigerianos de Wizkid y Tems, junto a Justin Bieber en la casilla número 5 de nuestro conteo. En la casilla número 4, el británico de Ed Sheeran con Shivers. La posición número 3 es para Adele con Easy On Me. En la casilla número 2 tenemos al australiano de Kid Laroi con Stay, junto a Justin Bieber. Y en el número 1, por quinta semana, hace 8 días, coronábamos a Cold Heart como otra vez número 1 en nuestro conteo. Elton John y Dua Lipa. ¿Será que logran mantenerse una semana más y completar 6 semanas en nuestro conteo? ¿Será que hay otra canción que logre rebasar a Cold Heart? Bueno, ya lo veremos más o menos cuando lleguemos al mediodía y estemos conociendo cuál es el número 1 en esta edición número 2 de las 20 de la X. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Posición 20 para Joel Curry con Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie, porque entra esta canción nueva a nuestro conteo. Out, Out, se llama este que ha sido un hit dance con este tremendo productor británico y este par de voces que se unen a esta producción. Casilla número 20, el primero de 3 nuevos ingresos que tenemos hoy. Casilla 19 le corresponde a Ed Sheeran, que pierde una posición. Perdón, pierde 4 posiciones. Viene de la casilla número 15 y se ubica en la posición 19 con 18 semanas en total en nuestro conteo. Con su Bad Habits, que fue un número 1 ya también de este conteo Las 20 de la X en 2021. Y completamos este trío de canciones con BTS, que vienen de la casilla 16. Ocupan la posición 18 esta semana, perdiendo 2 posiciones. Y se ubican aquí en la casilla 18 con Butter. Aquí están las casillas 20, la número 19 y la número 18 para arrancar nuestro conteo. Número 20. Watch me dance. Runs

número 18. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so BTS, la canción es Butter y ellos son una locura en redes sociales. Bueno, se acaban de anunciar los postulados a los iHeart Radio Music Awards, que tendrá su ceremonia, por supuesto, en este 2022. Y esta banda, pues, continúa rompiendo las barreras del idioma y se posiciona dentro de las principales ceremonias de la música pop internacional. Estos son los únicos ídolos del K-pop que aparecen registrados como candidatos en esta premiación. Las votaciones ya se abrieron y están disponibles hasta el 15 de marzo. Ustedes pueden votar a través de la página oficial de iHeartRadio, pero allí es solo para residentes de Estados Unidos. Sin embargo, también se puede a través de Twitter usando los hashtags de cada categoría, eso sí, sin combinar hashtags, y la cuenta de donde se vote tiene que ser pública. Están postulados estos señores en los premios a Mejor Dúo o Grupo, Mejor Video Musical por justamente esta canción, Butter, y Mejor Fandom con sus ARMYs que están regados por todo el mundo. La ceremonia todavía no tiene, pues, como una fecha confirmada, pero será en algún momento de este 2022. Los iHeart Radio Music Awards, y ahí estaban ellos en la posición 18. Son las 10:19 minutos. Aquí estamos en la X96.5 y continuamos conectados con Lu, que nos cuenta lo que ocurre desde el sur de la ciudad de Cali. Sucede de todo, Julito. Aquí estamos en Laskin, exactamente ubicados en este momento desde la carrera 39, número 5 a 91, con muy buenas noticias para los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en nuestras 20 de la X. Estoy con Ana Milena Franco, que es la encargada de siempre darnos las mejores noticias. Y yo quiero saber, Ana, ¿qué es el New Year's Hail? ¿Cómo así? ¿Esto qué es? ¿De qué se compone? Bueno, sí, como siempre nosotros con nuestras actividades promocionales, y tenemos muchas promociones precisamente el día de hoy para cuidar la salud de tu piel, porque es que en Laskin somos dermatólogos y ofrecemos desde depilación láser de piel hasta consulta dermatológica y una amplia gama de procedimientos para tratar esos problemas de la piel, esos problemas como el acné, las manchas, la resequedad en la piel, la caída de pelo, la rosácea, las arrugas. Podemos también hacer extracción de lunares, el vitiligo, bueno, todo lo que tiene que ver con la piel. Aplicamos rellenos como es el ácido hialurónico, la hidroxiapatita de calcio, pero hay además hoy algo adicional, y es que tenemos descuentos hasta el 30% en productos dermatológicos, ojo, en todas las tiendas de Laskin y en nuestra página www.laskin.com.co. Así que los esperamos hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en todas nuestras sedes para que aprovechen nuestras promociones. Horario extendido, y pueden comunicarse entonces para tener más información en laskin.com.co o pedir domicilios al 514-6018. Recuerden que Laskin, aquí son expertos cuidando la piel. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 20 canciones, las 20 de la X, y avanzamos con tres posiciones más. 17, 16 y 15 son las casillas que vienen a continuación en esta edición número 2 de las 20 de la X. La casilla número 17 le corresponde a nuestro segundo nuevo ingreso. Recuerden que son tres canciones nuevas. Ya escuchamos Out Out en la posición 20, y el turno ahora es para Oh My God con Adele en la casilla 17. Entra a ser parte de nuestro conteo este que es otro excelente y exitoso sencillo de esta artista británica. Casilla 16 para Dua Lipa con su Levitating, que viene ya en descenso en nuestro conteo. Fue la canción más importante del año para la X96.5 en el 2021, y aquí está ya prácticamente en su último recorrido por nuestro conteo. Casilla 16 viene perdiendo dos posiciones, y en la casilla número 15, nuestro tercer nuevo ingreso, se trata de Gayle con ABCDFAU. No lo dije mal. ABCDEFU. Ahí está Gayle con esta canción que también ha tenido un recibimiento increíble por parte de los listados de música, ascendiendo posiciones en el Hot 100 y en el Reino Unido, pues siendo la segunda canción esta semana más importante en esta parte del mundo. Casillas 17, 16 y 15 a continuación en las 20 de la X. Número 17. To explain myself to you.

bunch of friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can. Ha logrado ingresar a charts como los de Finlandia, Alemania, Irlanda, Noruega, Suecia, el Reino Unido. Por supuesto que la recibió con los brazos abiertos. La tuvo en el número uno. Ya esta semana desciende el lugar número 3. Gail con ABC, D, E, F, U. Y bueno, también su recorrido en el Hot 100 de Billboard por estos momentos va en la casilla número 8 con muy buenas expectativas de que ascienda. Nació en Dallas. Su nombre verdadero es Taylor. Taylor Gail Rutherford. Y en el mundo de la música pues se hace conocer solamente como Gail y tiene enloquecido el mundo con su canción. Solo tiene 17 años. Ahorita en junio llega a sus 18. Y es la casilla número 15 esta semana. El tercer nuevo ingreso en nuestro conteo. Las 20 de la X. Ahí estaban los tres nuevos ingresos de la semana. Casillas 20 con Out Out. Casilla 17 con Oh My God. Y casilla número 15 que acabamos de escuchar con Gail y ABCDEFU. Volvemos con Lu, que nos tiene más desde el sur de la ciudad de Cali. Les tengo mucho más, Julito. Y por aquí, por internet, estábamos hablando de un tema que yo sé que le interesa a absolutamente todos y todas. El secreto de la eterna juventud. ¿Cómo así, Ana Milena, que existe un equipo que está causando revolución en este país? Porque muchas famosas lo están usando, incluso hasta Amparo Grisales está por ahí metida. ¿Cómo así que este equipo ayuda a conservar la juventud? Háblame de esto, por favor. Sí, realmente es una maravilla. El equipo se llama Ultraformer y es un equipo que tensa la piel, disminuye esas arrugas y otra cosa muy chévere, que no solamente los adultos la tenemos, sino que también muchos jóvenes tenemos ese problema y es la papada. Entonces, este equipo también elimina la papada con pura tecnología de punta. Usualmente se requieren 3 sesiones, pero desde la primera sesión vos estás viendo resultados. Después de un mes de realizarse la primera sesión, pues se debe asistir nuevamente para evaluar esos resultados. Es un equipazo y es un equipo, básicamente, ¿qué es? Es un ultrasonido focalizado a alta intensidad, es muy conocido como IFU, no es invasivo y levanta y tensa la piel para restaurar el daño de la edad. Pero también es preventivo, entonces para nosotras las jóvenes también es muy preventivo porque nos ayuda a marcar ese óvalo facial que a veces con la papada se junta la papada con el cuello. Entonces se nos pierde el óvalo facial, las arrugas también, ayuda a prevenir las arrugas. Es maravilloso, así que los espero porque eso es lo último que hay en Bogotá y hoy está exclusivo en Laskin Ultraformer. Eso tiene que aprovecharlo. Hoy hasta las 8 de la noche, tú nos comentabas más temprano, ¿cierto? Hasta las 8 de la noche y es solamente el día de hoy. Pueden comunicarse al 514-6018, al 316-834-5035 para tener más información o ingresar a www.laskin.com.co. Además, que hay unas super promos increíbles por el New Year Sale, entonces tienen que aprovecharlas. No se desconecten porque estamos con Laskin, expertos cuidando tu piel. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Buscamos llegar al número 1, la canción más importante esta semana en la edición número 2 para este 2022 de nuestro conteo. Vamos entonces a avanzar 3 posiciones más, casillas 14, 13 y número 12. Descendiendo 2 posiciones está Walker Hayes a ritmo de música country con Fancy Like en la posición 14 esta semana. Casilla número 13 le corresponde a Glass Animals. Estos británicos con Heat Waves también se han anotado un tremendo hit con esta canción que en nuestro conteo logra avanzar 4 posiciones. Estaba en la casilla 17, avanza hasta la posición número 13 y se convierte en la casilla que más, la canción que más casillas avanza en esta edición número 2. Ya escuchamos, por cierto, la que más casillas perdió, que fue Ed Sheeran. Bajó del lugar número 15 hasta la posición 19 con su Bad Habits y, por el contrario, Glass Animals, pues sube del 17 a la casilla 13. Y finalizamos este grupo de 3 canciones con Billie Eilish, que gana una posición, tiene un pequeño repunte con su Lost Cause, pasa de la posición 13 a la casilla número 12. Número 14.

número 12. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Solo algunos días de que Adele estuviera también publicando a través de su red social de Instagram, confesando que tendría que posponer sus conciertos en su residencia en Las Vegas, Billie Eilish pues tuvo que hacer exactamente lo mismo y anunciar algunos cambios de fecha de sus tres conciertos programados para 15 y 16 de febrero en Montreal y Toronto respectivamente. Además, también tuvo que posponer el de Phoenix, que era para el domingo 3 de abril, reprogramándose para el lunes 4 de abril, porque en esa fecha se llevaría a cabo la edición 64 de los premios Grammy. Entonces se cruzaban pues ambos eventos, y seguramente Billie Eilish va a estar presente en esta ceremonia de los Grammy. Así que con gran tristeza también se refirió a sus fanáticos para disculparse por este cambio de fechas. Ahí está Billie Eilish en la casilla número 12 esta semana con Lost Cause. Están escuchando la X96.5 con nuestro conteo, las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Y volvemos al sur con Lu, que nos tiene más información con más cosas sensacionales que pasan desde la esquina, el lugar perfecto para ir a cuidar la piel, que es algo tan importante. Sí, Julito, tienes toda la razón. Mira, estamos ubicados exactamente desde la carrera 39, número 5A91, que es la sede principal de Laskin, pero ustedes pueden encontrar una sede. Les voy a contar rápidamente. En Imbanaco, en el oeste, en el norte, en Chipichap, en Santa Mónica, Paso Ancho, Jardín Plaza, Unicentro, Pance, Ciudad Jardín, o en Buga, Armenia, Pereira, en todos estos lugares. Ellos tienen una sede para que ustedes se puedan acercar y puedan disfrutar de la cantidad de beneficios. Van a poder conseguir todo en un mismo lugar: medicamentos, productos dermacosméticos, muchas fórmulas magistrales, depilación dermatológica láser. Y a propósito de esto, ustedes hoy van a poder disfrutar de este increíble beneficio y, bueno, tomar la decisión de una vez de quitarse esos molestos vellos de algunas zonas del cuerpo que resulten ser bien, bien incómodos tenerlos allí, ¿cierto? Cierto, y usted cuando piensa en depilación láser, no me va a decir, pues, que ¿en quién piensa? Ay, ¿en quién? Pues en Laskin, por supuesto. Entonces, obviamente, si usted lo va a hacer una sola vez en la vida, hay que hacerlo bien hecho, por supuesto. Totalmente, y la depilación láser, hoy tenemos unas ofertas especiales en donde estamos ofreciendo zonas pequeñas, zonas medianas y zonas grandes. En las zonas pequeñas, como es la zona de la cara, usted va a necesitar en promedio 10 sesiones. Pero preocúpese cuando usted en otro lado le ofrecen 20 sesiones y le prometen que es depilación láser de diodo, porque eso no es así. O puede ser un láser de diodo de baja intensidad, o que no, o chinos, o que no están aprobados por la FDA. En Laskin contamos con equipos aprobados por la FDA, que pues obviamente lo que hacen esos láseres de diodo es que son mucho más efectivos, porque su energía se concentra básicamente en los folículos pilosos y no se va a otras zonas de la piel, como pasan, por ejemplo, con las luces pulsadas también. Las luces pulsadas, usted necesita más sesiones, 20, 25 sesiones, y lo que usted hace es debilitar o adelgazar ese vello. Aquí en Laskin utilizamos láser de diodo y vamos a tener una sorpresa que luego les contamos, porque vamos a tener un equipo mucho más potente de lo que tenemos hoy por hoy, y con una tecnología mucho mejor. Y están también la depilación de zonas medianas como las axilas o el bikini pubis, y las zonas grandes. Y tenemos a 38,000 las zonas pequeñas, las medianas a 140,000 y las grandes a 295,000, para que aprovechen y vengan hoy, porque es solo hoy el descuento en depilación láser. New Year Sale, lo que se está viviendo el día de hoy en Laskin. Recuerden que pueden tener más información ingresando a laskin.com.co o también llamando al 514-6018. Allí les van a hacer los domicilios. Pueden escribir al 316-834-5035. Recuerden que si vamos a hacernos cualquier cosa en el cuerpo, es de vital importancia escoger el mejor lugar, un lugar que esté certificado, que tenga los aparatos adecuados, porque, bueno, con la salud y con la belleza, por supuesto, no se juega. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 51 minutos, y estamos prácticamente en la mitad de nuestro conteo. Vamos a conocer a continuación tres posiciones más. Las casillas número 11, número 10 y número 9. Tres canciones más que nos acercan al número 1 en esta edición número 2 de nuestro conteo, las 20 de la X. Ustedes nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, recuerden, y pueden reportarse con nosotros a través de este número 318-860-9616, que es nuestra línea WhatsApp. Ahí se las repito despacito: 318-860-9616, para que nos escriban si están aquí en Cali, si están fuera de la ciudad, si están fuera de nuestro país. Nos escuchan en laxcali.com. Por acá se reportan Helsenhauer, que dice aquí pendiente de las 20. David Ángel también por ahí nos escribe. Julio, Luis, Team X, qué gusto escucharlos en las 20 de la X. Es lo que dice Fernando Campo, también escribiéndonos a través de esta línea WhatsApp. Por acá también se reporta Healer. Dice César, acabo de poner la X después de las 20 de la X. ¿Puedes ponerme una canción? Claro que sí. Ya sé a qué canción te refieres, y ahorita después del conteo la podrás escuchar. Continuemos entonces con las tres siguientes posiciones que vienen, y en un ratito los sigo saludando. Sigan escribiendo a través de este número 318-860-9616. Me voy con tres canciones más, tres casillas que nos acercan al número 1, la 11, la 10 y la 9. Ahí está Coldplay con Higher Power. En 14 semanas lleva con nosotros este track de esta agrupación británica, que fue su regreso después de bastante tiempo de silencio con su álbum Music of Despair. Canción que desciende dos posiciones del lugar número 9, baja a la casilla 11 esta semana. Escuchamos a Seal Sonic también con Skate, descendiendo dos posiciones también de la casilla 8, pasa a esta posición la número 10. Y cerramos este grupo de tres canciones con Lil Nas X, Industry Baby. Gana dos casillas del lugar número 11, sube hasta esta posición la número 9. Casillas 10, casillas 11, 10 y 9 suenan a continuación. Número 11. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm Sister. Now you hear me everywhere you go. 96.5. La X. Son las 10 y 57 minutos en la X 96.5. Esta es la X. 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 10. Yeah.

Y le tengo una más interesante, Julito. Póngame pues atención. En este momento los acompañamos desde Laskin, donde son expertos cuidando tu piel. Y bueno, no hay que negar que el mundo ha entrado como en una era donde todos queremos ser fit, comer saludables. Muchas personas han empezado a tomar conciencia como de la importancia de hacer ejercicio. Todos estamos metidos en esa onda y si aún no estamos, pues tenemos como la intención de hacerlo. Hay mucha gente que es súper entregada al ejercicio, como por ejemplo su merced. Pero hay un problema y es que hay sitios del cuerpo donde la grasa se vuelve imposible. O sea, por más ejercicio que usted haga, por más dieta que usted haga, esa grasa se pone allí y, mejor dicho, no hay ejercicio que la quite. Para eso Laskin tiene una solución, ¿no? Claro que sí. Laskin tiene una solución y es, a mí me da risa cuando tú estás hablando, porque sí, es ese gordito que se amarra el cuerpo de nosotros y no quiere ir. Pero sí, nosotros en estos momentos presentamos en exclusiva, porque somos los únicos que tenemos el equipo Sizer, y es de verdad una solución científica para la reducción de esa grasa localizada. Es un tratamiento que no es quirúrgico, que básicamente lo que utiliza es un escáner de ultrasonido enfocado y no invasivo, que mejora esa grasa que nos, mejor dicho, no nos deja dormir. Básicamente, el tratamiento se hace en brazos, para esos brazos gruesos, funciona supremamente bien, piernas o muslos, abdomen, la espalda, esos dos gorditos de la espalda que son difíciles de quitar, también logras eliminarlos con el Sizer. Entonces, básicamente, él tiene como dos piezas de mano dobles que pueden tratar los dos gorditos de la espalda o pueden tratar también los muslos. Es básicamente una energía de ultrasonido uniforme que se dirige solamente a esas células grasas sin afectar los tejidos del cuerpo circundante. Entonces, tienen que venir hoy a comprar ese procedimiento, porque de verdad que es un procedimiento súper, súper ganador. Bueno, y lo que estábamos hablando ahorita, o sea, ustedes tienen que aprovechar el New Year Sale, porque la idea es, por ejemplo, adquirir este procedimiento y ya después ustedes programan la cita. ¿Qué es lo importante? Aprovechar el precio que van a poder encontrar solo por el día de hoy. Así que pueden comunicarse al 514-6018, 316-834-5035 o ingresar a laskin.com.co. Ahí están las super recomendaciones que tenemos para ustedes en este fin de semana. No las dejen pasar de largo. Aprovechen este fin de semana, vayan, adquieran sus productos, conozcan los nuevos servicios y de seguro no se van a arrepentir, porque si hay algo importante es justamente eso, preocuparnos por nuestra salud y, bueno, sobre nuestra piel, que hay mucho trabajo por hacer siempre. 11:09 minutos, vamos a seguir con nuestras tres próximas posiciones. Estamos buscando llegar a la canción más importante este fin de semana en la X96.5. Nuestro conteo de las 20 de la X presenta las casillas 8, 7 y número 6 que vienen a continuación. Coldplay con BTS. My Universe, posición 8, perdiendo una casilla, baja del lugar número 7 y acumula 8 semanas con nosotros. Escucharemos a Seal Sonic con Smoking Out the Window en la casilla número 7. Asciende 3 posiciones del lugar número 10, sube a esta, la posición número 7, y en la casilla 6, The Weeknd con Take My Breath, que permanece estable una semana más en esta posición. Casillas 8, 7 y número 6, para seguir entregándoles nuestro conteo en este fin de semana con la X96.5. Número 8. I watch you rise. There's a paradise that could

Que arrancó el año pisando bastante fuerte con su nuevo álbum. Un álbum que tiene una versión alternativa que también liberó hace poquito y que trae las versiones remix de varias de sus canciones, que trae la colaboración de Swedish House Mafia, nada más y nada menos, y que ha acertado tremendamente con esta edición especial alternativa de esta reciente producción del canadiense que pasa por la X96.5 con esta que es la posición número 6 en nuestro conteo, la canción Take My Breath. Ya tenemos las 11:21 minutos en la X96.5. Hugo por acá nos saluda y dice: con un conteo tan especial aquí con las 20 de la X, feliz día. Gracias, Hugo. El abrazo para ti también desde aquí, desde nuestra cabina. Y también para Mario de Los Ángeles Fernández, que nos escribe, también reportándose conectada a esta hora con las 20 de la X. Enrique Jaramillo también está por acá. María del Pilar Rodríguez también se reportan a través del 318-860-9616. Recuerden que hoy tendremos de nuevo nuestro conteo de la música dance y justamente The Weeknd, que acaba de sonar en la casilla 6, pues es uno de mis recomendados para hoy. Les hablaba de ese álbum alternativo que incluye una canción llamada Sacrifice en versión remix. Ya conocemos la versión original del álbum original y esta versión remix viene a cargo de estos señores increíbles de Swedish House Mafia y la vamos a escuchar esta tarde a las 6 cuando tengamos lo mejor de la música dance. A las 6 en punto. en la X Top Dance, el segundo conteo, la segunda edición de este 2022. No se lo vayan a perder. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Pero antes nos conectamos con Lu, que está en Laskin y que tiene más por contarnos en este ya casi que mediodía de sábado. Ya casito llegamos al mediodía. ¿Cómo vamos, Lu? No, súper. Aquí súper aterrada con toda la cantidad de procedimientos que van a poder encontrar en Laskin. Y sobre todo hay un aparato que me llamó mucho la atención ahorita hablando con Ana Milena, porque ella me mostraba que del rostro le pueden a uno extraer una cantidad de líquido, pero es como líquido sucio. O sea, en serio, uno a veces no se percata de la cantidad de mugre, de bacterias y de, mejor dicho, de todo lo que puede recibir nuestro rostro. Y que no, o sea, habemos personas que creemos que con echarle jaboncito ya suficiente, pero pues al parecer no, ¿cierto? Bueno, no, lo que pasa es que estás viendo el cilindro como sale digamos que los residuos que salen después de haberse hecho el hidrafacial, pues obviamente, ¿qué vas a ver ahí? Pues suciedad, puntos negros, grasa de la piel, una cantidad de cosas, células muertas de la piel. Entonces, eso es lo que estás viendo en ese cilindro después de que se hace un hidrafacial. Ana, y es que uno debería, en serio, tomarse súper, súper en serio el tema de hacerse regularmente este tipo de procedimientos en el rostro, ¿no? ¿Cada cuánto más o menos sería como lo indicado? Pues debería de ser indicado cada mes, o al menos cada dos meses que nosotros hagamos esta renovación celular. Y el hidrafacial es muy rico porque es que, aparte de que te está haciendo como una exfoliación mecánica con el equipo, pues te está sacando puntos negros, te está haciendo como una limpieza profunda, pero además de eso te hacen unas infusiones con dependiendo del tipo de piel. Por ejemplo, podemos ponerte o ácido salicílico, o algún tratamiento para las manchas. O sea, todo depende del tipo de piel. Así son las infusiones que penetran en tu piel mientras que se va haciendo esa exfoliación mecánica con el equipo. Y es un tratamiento, pues, que siguen las famosas para lucir una piel joven y perfecta. Está Beyoncé, está Eva Méndez, Cameron Díaz. Bueno, muchas de las famosas en Estados Unidos y aquí en Colombia también siguen este procedimiento. Es un procedimiento que hace renovación celular, que optimiza la salud de tu piel en tres pasos sencillos, sin agresión ni efectos secundarios, porque combina exfoliación, extracción de impurezas y puntos negros en una sola sesión y con unos resultados inmediatos. Este tratamiento, como les dije, es personalizado. Y también utiliza una cosa chévere que son la terapia de luces LED y la hidratación intensiva. O sea que, mejor dicho, y hoy estamos, pague uno, lleve dos, solo por hoy. Es un tratamiento que de verdad vale la pena. Y tenemos otro equipo que más adelante les vamos a contar, que es el Morpheus. También equipo nuevo que llega a Laskin para cicatrices de acné y estrías. ¿Cómo le parece? No, buenísimo. Y que todos estos procedimientos se pueden, obviamente, complementar con los productos que venden aquí en Laskin, perfectos para tener la piel y cuidarla día a día. Entonces, ambos se complementan y ya sabemos que podemos usarlos y que hoy, deben aprovecharlo porque, pues, es el New Year Sale que tienen que, pues, disfrutar, obviamente, hasta las 8 de la noche. Se pueden comunicar al 514-6018 o al 316-834-5035. Laskin, expertos cuidando tu piel. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Muy bien, vamos acercándonos cada vez más al número uno en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 2 en este 2022. Por acá me piden un saludo para Amalia, que está Espero que conectada a esta hora escuchando las 20 de la X. Un saludito desde aquí, desde la X96.5 para Amalia de parte de Alexis. Andan por allí a ritmo de nuestras 20 de la X. También para Carolina Escobar, para Fernanda Ríos, para Gina Zúñiga y César González, conectados también a esta hora aquí, reportándose en el 318-860-9616. Avancemos entonces, entremos de una vez al top 5 de nuestro conteo con las 5 canciones más importantes en esta nueva edición. Casilla número 5, perdiendo una posición, Ed Sheeran con Shivers. Se ubica en esta posición número 5 en nuestro conteo esta semana. Este británico que tiene 2 canciones en nuestro conteo. Casilla número 4 le pertenece a Wizkid, que gana una posición del lugar número 5. Pasa a la casilla 4 con Essence. Y The Kid LAROI pierde una casilla, baja del número 2 y se ubica con Stay en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Ed Sheeran, Wizkid y The Kid LAROI vienen a continuación en las casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. I'm gonna

20 minutos y tendremos el mediodía en la X96.5. Ahí estaban las casillas número 5, número 4 y número 3 en nuestro conteo. Cada 8 días tenemos este resumen especial con las canciones más destacadas alrededor del mundo. Lo que se mueve en Estados Unidos, en Europa, los éxitos más importantes, los registramos aquí en nuestro conteo. En esta edición de las 20 de la X, edición número 2 para este 2022. Todas sus peticiones musicales son súper tenidas en cuenta durante toda la semana, también para ayudarle a dar forma a este conteo que, a propósito, van a encontrar actualizado en un ratito en nuestra página web www.laxcali.com. Ahí van a tener ustedes la posibilidad de consultar todas las canciones de esta nueva edición de las 20 de la X. Antes de ir al número 2, vamos a escuchar una canción que es en estos momentos el éxito más importante de la música dance en el mundo, en el Reino Unido. Por un lado, Lost Frequencies es el artista que la presenta. Y muy a propósito de que esta tarde tendremos nuestro conteo con lo mejor de el dance. Pues les presentamos esta canción que es la número 1 en el Reino Unido, antes de seguir con nuestra posición 2 y finalmente el número 1 de nuestro conteo, para que se vayan animando y se agenden y conozcan el contenido completo de nuestro conteo de música dance esta tarde a las 6. Y de una vez, pues también buscan esta canción que viene a continuación dentro de nuestro conteo porque hace parte de él, pero en el Reino Unido es el número 1 y es la canción dance más importante en estos momentos. Callum Scott es la voz que escuchan con Lost Frequencies. Este es el número 1 en la música dance en el Reino Unido. Where are you now? 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Frequencies con Callum Scott es la canción más importante dentro de la música dance en el Reino Unido. Y quieren saber dónde está ubicada en nuestro conteo, pues no se lo vayan a perder porque nos escuchamos esta tarde a las 6 con esta y otras 9 canciones y 3 más que son mis 3 recomendados de esta semana. Dreams in blue, playing sweet child of mine. And I still feel the line. Nos vamos hasta el sur de la ciudad donde está Lu con la gente de Laskin y todas las oportunidades que tienen ustedes este fin de semana de acceder a promociones increíbles, productos únicos, tratamientos especiales para el cuidado de su piel. Hola Julito, me encanta saludarte. Bueno, pues sí señor, usted tiene toda la razón. Estamos desde el sur de la ciudad y en pocos minutos pues les estaré contando de qué se trata todo lo que vamos a poder encontrar hoy en el New Year Sale. Porque, bueno, mejor dicho, aquí en Laskin están tirando la casa por la ventana y van a poder encontrar procedimientos hasta con el 30% y también igualmente muchos productos. Así que pilas, ya casi nos acercamos a conocer cuál es la canción más importante de nuestro conteo de las 20 de la X y yo les contaré ya lo último para que se vengan para acá y se sigan antojando. Recuerden que desde cualquier lugar del mundo ustedes se conectan con nosotros. En la xcali.com. Saludos para Marcela. Esa canción que acabó de sonar y que está sonando en este momento se llama Where Are You Now. Un abrazo para ti y un excelente fin de semana. Vamos con nuestra casilla número 2. De una vez y después volveremos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores para luego entrar al número 1 en nuestro conteo. Aquí está la segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. Número 2. Thank you. en la posición número 2 esta semana. Esta canción que hacen juntos el capitán fantástico de la música Elton John junto a Dua Lipa. Se llama Cold Heart y desciende. Desciende del lugar número 1 y se ubica en la posición número 2. No le alcanzó a Dua Lipa y a Elton John Lu esta semana para quedarse allí en el lugar número 1 y haber completado su sexta semana. Descendieron en el lugar número 2, eso quiere decir que tenemos un nuevo número 1 y bueno, ya ustedes que hacen cuentas muy juiciosos ya sabrán cuál es el número 1 de hoy. Pero sí, ellos son muy juiciosos, ellos ya saben cuál es la canción más importante, pero tienen que esperar un tris para poder escucharla porque yo les voy a seguir contando excelentes noticias desde el sur de la ciudad, exactamente desde la carrera 39 número 5A91 en la sede principal de Laskin, donde estamos aquí hoy compartiendo con ustedes excelentes noticias con relación al New Year Sale. Exactamente, pero yo también le tengo que contar otras excelentes noticias y es que como Laskin siempre trae lo nuevo, nuevo, nuevo a Cali, pues nos van a llegar nuevos equipos y esto es primicia en la X, nos van a llegar equipos, nos va a llegar un equipo para el melasma, para tratar manchas de la piel. El melasma es una condición bien difícil de tratar y entonces ya nos llegan un equipo láser que es espectacular y que es único acá en la ciudad de Cali, pero además también nos va a llegar el equipo que usted tanto nos pidió, que es el equipo para tatuajes, para quitar esos tatuajes indeseados. Porque uno muchas veces en la vida comete muchos errores, sobre todo cuando uno está chiquito. Si tenemos oyentes chiquitos, por favor, piénsenlo muy bien antes. Son ese tipo de decisiones que se toman como para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pero para ello hay remedio ya con Laskin, ¿no? Claro que sí, y además también tenemos, ya nos llegó, este equipo sí ya nos llegó y es un nuevo equipo con unos resultados muy efectivos que consiguen eliminar cicatrices de acné y tratar el efecto de ese cuello de pavo, ¿sí? Para las personas que están mucho más mayores, envejecidas. Y también podemos tratar las estrías blancas y rojas con ese nuevo equipo. Pero tenemos, mejor dicho, recuerden, Ultraformer, que es el nuevo equipo para tensado de piel. Tenemos también el Sizer para eliminar esa grasa localizada. Como siempre, las ofertas de depilación láser. El Silpil, que es para hacer renovación celular. El Botox, que lo tenemos también en descuento. Y tenemos un super pack reductivo en donde hacemos combinaciones de tecnología muy chéveres o el tratamiento también para la celulitis y obviamente hidrafacial está pague uno, lleve dos. Así que no se olviden de pasar por Laskin, estamos en el norte, en el sur, en Armenia, en Pereira, en Buga, para que aprovechen las promociones y para que aprovechen también el descuento hasta el 30% en productos. Muy bien, Ana, es que sí que debemos aprovechar esta oportunidad porque es solamente por el día de hoy y aquí en Laskin les ofrecen un procedimiento y un producto para cada necesidad. Llamen al 514-6018 o escriban al 345035. Pueden ingresar también a laskin.com.co y allí aprovechan todas estas promos increíbles que tienen hasta con el 30% de descuento. Lu, repíteme los datos de contacto, por favor, nuevamente para que los oyentes les quede súper, súper claro a dónde deben comunicarse, ¿vale? Por supuesto que sí, 514-6018 y 316-834-5035. Muchísimas gracias por toda esa información desde Laskin. Estamos seguros que muchos van derechito para allá para adquirir todos estos excelentes productos, servicios, conocer más de todo este mundo del cuidado de la piel que es tan, pero tan importante. Si usted nunca se ha animado a comprarse, no sé, algún bloqueador, algún protector, alguna de estos productos del cuidado de la piel, acérquese a Laskin, ahí van a atenderlos, les van a despejar todas las dudas, les van a enseñar lo importante que es de verdad cuidar el rostro y bueno, van a aprovechar este fin de semana que tienen precios increíbles. Nosotros hacemos nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1. Uno de los 3 nuevos ingresos esta semana, Out Out con Joel Corey Jax Jones, posición número 20. Just watch me dance. casilla 19 para Ed Sheeran con Bad Habits. BTS se ubica con Butter en la posición 18. El segundo nuevo ingreso lo marca Adele. Adele con Oh My God entra con esta canción que se desprende de su más reciente producción discográfica, un álbum que ha logrado prácticamente llegar a donde ha querido, porque la música de Adele logra justamente tener ese efecto, ¿no? Llegar justamente a los oídos de los oyentes, que son de los fans de la artista británica, que son la verdad muchísimos alrededor del mundo y que no hacen más que esperar el momento de poder encontrarse con esta artista próximamente, cuando retome todas estas giras que debió posponer en Las Vegas, este mágico lugar que va a acoger a esta voz británica. Oh my God, nuestro segundo nuevo ingreso de la semana en la casilla 17. Posición 16 para Dua Lipa con Levitating. Gayle llega con ABCDFU en la casilla 15, también ingresando a nuestro conteo y completando el grupo de tres nuevas canciones que ingresan esta semana. Walker Hayes con Fancy Like, posición 14. Heat Waves con Gloss Animals, casilla 13. Lost Cause con Billie Eilish, casilla número 12. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it. Higher Power con Coldplay, casilla 11. Sil Johnny, que llega con Skate en la casilla 10. Lil Nas X con Industry Baby en la casilla 9. Coldplay con BTS juntos en My Universe, posición 8. Silk Sonic y su segunda canción en nuestro conteo, Smoking Out the Window, posición 7. Casilla 6 para The Weeknd con Take My Breath. Ed Sheeran, posición 5 con Shivers. Desde Nigeria, Wizkid con Tams junto a Justin Bieber en la casilla 4 con Essence. El australiano de Kid Laroi con Justin Bieber, casilla número 3 con Stay. Y acabamos de escuchar la posición 2, Elton John y Dua Lipa, perdiendo el lugar número 1 de nuestro conteo con Cold Heart.